sentirme adentro y creer que es cierto que no hay más fascistas por a cada vista, que Brasil se hartó de creerse imperio y que Nixon se ha muerto sin tener entierro. Amame, nena, amame, nena, deja que delire y crea que es cierto que nuestro norte, like this, I'm